docente de la universidad pública, un investigador cuestionado, un ingeniero analizando las empresas estatales y estratégicas. A todos los une la ciencia, a ellos nos une la ciencia. Y no es la ciencia solitaria del genio loco, es la ciencia como proyecto colectivo, la ciencia como soberanía, la ciencia que puede marcar una diferencia en nuestro destino como país. Hace unas semanas se presentó el primer encuentro de dinonegacionistas, un grupo de personas que niega la existencia de los dinosaurios. Nada de qué asombrarse, ¿eh? Sebastián, el ninja Pesteguía, es uno de los paleontólogos más prestigiosos de nuestro país de los últimos 20 años, formado en la Universidad de La Plata, científico y divulgador. Dice que el movimiento dinonegacionista solo busca financiar la ciencia nacional. El hecho de que este movimiento esté ligado a las mismas personas que estaban proponiendo el terraplanismo nos habla a las claras de que hay otra intención, de que no es este el punto. Porque fíjate que no salió ninguno a explicar por qué. ¿Por qué es que esto de los dinosaurios, que los dinosaurios no habrían existido? A ver, que tiren una, ¿viste? Pero no, es solamente porque sí, destinada a la desfinanciación. El tema del dinonegacionismo, si bien busca un desfinanciamiento del sistema científico, el negar la ciencia o negarle recursos a la ciencia es muchísimo más peligroso, porque hoy en una civilización como la que tenemos, que es netamente tecnológica y científica, todo depende de las ciencias. O sea, desde los celulares y en el futuro, y no tan futuro, la comida también. O sea, todo está dependiendo estrictamente de los resultados científicos. Entonces, dejar eso en manos de otros países, otros intereses, es sumamente peligroso. En estos días, la comunidad educativa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela declaró la emergencia salarial. Gustavo de Martín, filósofo de la Universidad Nacional de Quilmes, dice que se busca hacer inviables las universidades. Entonces, la cuestión es muy grave, ¿no? Se ha hecho esta declaración, votada por unanimidad, donde hay muchos puntos, son 3 páginas de fundamentaciones, explicando cómo afecta la situación que está de la mano, obviamente, de un plan para desfinanciar y, de alguna manera, para destruir las universidades públicas. Fíjate lo que plantea, ¿no? En consecuencia, esta situación provoca continuas renuncias de docentes, es decir, las plantas docentes están siendo drenadas, están siendo abandonadas, ¿no? Obviamente cada docente sabe cuál es su circunstancia particular y que necesita seguramente ampliar sus ingresos y, bueno, se dedican a la actividad privada. Entonces, esta situación constituye un ataque a la viabilidad de la universidad. No es viable con estos presupuestos. Estamos ante un plan que se explica por los intereses. Porque si no, es inexplicable que sea destruida una empresa de desarrollo público-privado con trayectoria internacional, capaz de exportar tecnología y de fabricar y colocar en órbita satélites con recursos humanos propios. A ese plan se le ven los hilos. Fabián Fadinio es ingeniero, integrante de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, y en el último informe que publicaron detallan lo que sucede con ARSAT. En realidad la política que están haciendo es no echar gente, lo que están haciendo es no dar aumentos, con lo cual los salarios de estos profesionales y estos trabajadores se retrasa mucho con respecto a los del mercado. Por ejemplo, los profesionales que trabajan en Telecom, Telefónica o Claro, ganan un 100% más, 200% más. Eso. Uh-huh. Estamos viendo que hay, según el cálculo de FOETRA, hay un 70% de caída de poder adquisitivo. Uh-huh. Claro, ese profesional, ¿qué hace? Se va a otra empresa a trabajar. Hay un 20% de empleados, de profesionales menos en ARSAT. O sea, y ese vaciamiento, ese profesional, es una persona que fue capacitada durante tiempo. Por más que mañana se cambie la política, recuperar ese profesional te va a llevar tiempo, esfuerzo, recursos, que es irrecuperable ante la imposibilidad de seguir desarrollándose profesionalmente, de ganar un sueldo digno, de desarrollar sus proyectos. No era solamente el componente económico. También vos ves que estás trabajando por un proyecto y que ese proyecto se frena, se dilata. Hay un nivel de frustración profesional muy grande que te genera, dice, bueno, vámonos. Es una política, es una estrategia. Hoy que el Estado tenga una empresa que pueda salir, no digo a competir, pero sí a marcar una niveles de valores, de referencia, de niveles de servicio, no les conviene a empresas que hoy el movimiento de Telecom con Telefónica, que tiene un 60-70% del mercado. Sin ciencia, sin investigación, sin universidades y sin formadores, no hay país. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.